Oye, de veras que sí estamos románticos esta noche. Sí, oye, ¿quién escogió el programa? Ya sabemos, ya sabemos. Ya pueden soltarse, ¿eh? Muy bien. Ustedes dos también, jóvenes. Ya los vi, desde acá los veo. También por allá ya pueden soltarse las manos. Y esto es otra canción muy hermosa que, bueno, ha hecho famosa Alejandro Fernández. Y que además tiene un mensaje muy, muy bonito. A todas las damas que se encuentran presentes, les pedimos a los caballeros, les otorguemos un aplauso fuerte. Enorme a las damas. Oh, gracias. Lo que nos hacen decir y escribir, ¿verdad? Oye, yo no me la sé. Sí te la sabes. Sí me la sé. Ya verás. Me gusta mucho. Sí. Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor que de todo dentro, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mil rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta el mundo entero para amarte. Dices que te la sabes. Sangran en tus ojos mis anhelos cuando me miran sin saber que estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo cuando me miras sin saber que estoy muriendo. See you.